una norteña. Dijeron, negro, ven a bailar. Bailemos cumbia, bailemos rumba, pero bailemos de aquí pa' allá. Una sureña y una norteña. Dijeron, negro, ven a bailar. Bailemos cumbia, bailemos rumba, pero bailemos de aquí pa' allá. Pero muévete pa' acá, pero muévete pa' allá. Pero baila mi negrita, pero baila este compa. Pero muévete pa' acá, pero muévete pa' allá. Pero baila mi negrita, pero baila este compa. Pero me vete pa' acá, pero me vete.